que perica residual. Pasa la maluca, se la lleva el cumbiambero. Y la goza toda completico el carnaval. A paso de cutarra yo me meto con la brisa. Al ron blanco la pupi va a rogar. Me trepo al cocotero. Abre pista que vengo a vacilar. Parranda que curó al camandulero. Vinculó a la monjita y al obrero. Dame lo que yo te quiero. Acabó con el lo de mi lucero. Ay, venas y dolor a la cantina. Yo me planto a beber aquí en la esquina. Amargo la dejó solita Lucho. Chucho, la loca zamba pa' lo que se empolva con harina. Cruza en cuera la calle principal. Los de la comparsa le tiran su traguito. Y en la noche al salgar se va a bañar. El trago que bebió María Cristina la cogió en Palomar amanecida. No sacó ni pa' la chiva. Le tocó caminar a Barranquilla. El man que bebió